con ustedes la actualidad en el Café Mañanero. Feliz día para todos. Comenzamos nuestro programa y empezamos, como de costumbre, dando cuenta del tiempo. 17 grados centígrados para iniciar la jornada correspondiente a este miércoles 12 de abril. Alcanzaremos una máxima de 22 grados. Día soleado. Feliz miércoles. También damos cuenta de los indicadores económicos. El euro se sigue recuperando frente al dólar. Alcanza hoy la cotización de 1.09. La subida es del 0.22%. El petróleo también sube. Alcanza hoy los $85.08 en el mercado internacional. La subida es del 0.23%. El IBEX 35 cerró la jornada en negativo con un 0.8%. Concretamente cerró la jornada en 9.237 puntos. Buscamos en el contexto de la economía un titular para hoy. Atención, los concursos de autónomos y familias se disparan más de un 30% por la segunda oportunidad. Buscamos inmediatamente en el contexto de la actualidad la noticia más importante del día, Ferrovial, que responde a la carta del gobierno las razones económicas de su traslado a Países Bajos son sobradas y conocidas. No es cuestión fiscal. Y seguimos dando cuenta de los principales temas de actualidad. En el ámbito internacional se destaca que el Fondo Monetario Internacional ha dado a conocer sus previsiones del crecimiento de la economía correspondiente al periodo 2023. 2.8% será el crecimiento. A propósito, para el caso de España, mejora su previsión de crecimiento este año hasta el 1.5% y eleva la inflación al 4.3%. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con inmigración. La noticia del día: Italia declara el estado de emergencia por la crisis migratoria. La medida tendrá una duración en principio de 6 meses y valdrá en todo el territorio nacional tras haber llegado más de 30.000 migrantes en lo que va de año a sus costas. Y vamos inmediatamente también a lo que tiene que ver con el contexto latinoamericano. Hay luto en Ecuador y conmoción tras la masacre de un total de 9 personas por cuenta de un grupo armado en un puerto pesquero de una provincia fronteriza con Colombia. Pasamos ahora a los deportes. Tenemos semana de Champions. El Real Madrid se mide hoy al Chelsea. Estamos hablando de los cuartos de final de la competición europea. Ya tuvimos en acción anoche al Manchester City, que dio cuenta del Bayern de Múnich 3-0. También el Inter de Milán se impuso ante el Benfica. Más adelante, todos los deportes con Adolfo Jiménez del Río y la ampliación en Latino Deportes, el análisis. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día en lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento. El saludo musical es por cuenta de una obra maestra en nuestra música latina, Pedro Navaja. Estábamos en deuda, de un reconocimiento al actor que hizo el personaje de Pedro Navaja en la película, sí, inspirada en esta canción del maestro Rubén Blades. Ya vamos a dar cuenta más detalles acerca de este homenaje en el barco de este gran éxito internacional, Pedro Navaja. Pedro Navaja, una de las obras maestras de el maestro Rubén Blades, reconocido a nivel internacional, pero por tantos y tantos éxitos. Pedro Navaja, la verdad es que la lista es larga de los éxitos que podemos citar de este gran artista. Pedro Navaja, una obra que, bueno, llevó también al cine. Vamos inmediatamente a dar cuenta del actor que hizo el personaje inspirado en esta canción de Rubén Blades.

esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja. Hoy comenzamos el Café Mañanero escuchando al maestro Rubén Blades. Además de hacer un reconocimiento al actor Andrés García, quien murió el pasado 4 de abril a la edad de 81 años, que fue el primer actor en hacer el papel de Rubén Blades, es noticia precisamente el maestro Blades, porque es el premio La Mar de Músicas 2023. Recordemos un evento que se celebra aquí en España. El caso es que el cantante y también actor panameño Rubén Blades, repito, premio La Mar de las Músicas o de Músicas 2023, el Festival de Cartagena otorga su premio este año entonces a uno de los grandes cronistas de la realidad social y política de Latinoamérica. Gran referente de la música en español, cuyo estilo ha sido calificado como salsa intelectual. Qué bien, Blades, conocido como el poeta de la salsa, es uno de los cantautores más exitosos y prolíficos de toda Latinoamérica. Tras recibir su premio, actuará en el festival junto a Roberto Delgado, Big Bang. Será el martes 18 de julio dentro del Sal Swing Tour. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que dio a conocer la noticia, dice que el premio Festival de la Música es un reconocimiento muy importante que el ayuntamiento otorga entonces a Rubén Blades. Y atención, por haber afirmado el sentido social de la música popular bailable que lo llevó de lo marginal a lo político, convirtiéndose en el gran cronista de la realidad social y política de una Latinoamérica que se vio reflejada en una obra redonda y consecuente. Con álbumes como Siembra, junto al maestro Willy Colón, o Buscando América. Enhorabuena, maestro Rubén Blades, por este reconocimiento. Pienso que merecido. Y aquí estamos precisamente para dar cuenta de todo lo que tiene que ver con la cultura latinoamericana acá en Europa. Ícono de la música latina, Rubén Blades, en premio La Mar de Músicas 2023. Felicidades. Felicidades. Así comenzamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Es un gusto compartir este espacio lleno de actualidad y entretenimiento. Ya vamos a dar cuenta del primer sorbo de actualidad. Invitación especial este sábado 15 de abril

Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Lo primero que tenemos para destacar, sin duda alguna, la noticia del día. Italia ha decretado el estado de emergencia nacional migratoria durante 6 meses. En los últimos 3 días han desembarcado en las costas italianas más de 3.000 personas migrantes. El estado de emergencia migratorio funcionaría como una figura legal que va a permitir al gobierno saltarse pasos y trámites en la gestión de la migración, como acelerar los procesos de acogida en Italia a los migrantes que cumplan los requisitos y la identificación y expulsión de las personas que no tengan derecho a permanecer en Italia y tengan que ser repatriadas a sus estados de origen, así como dar más poder de decisión a los alcaldes y presidentes regionales de las zonas más expuestas a la presión migratoria, como es el caso de Sicilia y Calabria. La situación es preocupante porque esto se puede prestar para mayores abusos. Si bien es cierto, primero hay que centrarse en la emergencia que hay en la región. Solamente durante el fin de semana llegaron unas 3.000 personas y ya son más de 30.000 en lo que va de este año. La situación, repito, es desde luego alarmante, porque ahora el gobierno italiano, mediante este estado de emergencia, es verdad que tiene la posibilidad de recurrir a recursos especiales, pero como también lo notábamos, a agilizar los trámites de repatriación. Muchas de las personas que llegan lo hacen en una situación de indocumentados. ¿A dónde los envían? Pues al primer país que encuentran, donde generalmente no cuentan con la protección, la garantía de los derechos humanos. Y este es un factor a tener en cuenta. Ojalá ACNUR, organismos internacionales defensores de los derechos humanos, pero también la mismísima Unión Europea, a la que ha venido clamando la señora Meloni, de una vez por todas, atienda también esta garantía. Los derechos humanos, la protección de las personas. Porque, de acuerdo con el relato de muchos sobrevivientes, los devuelven a Libia, por ejemplo. Libia es un estado fallido. Ya en Nepal ni se diga. Y Marruecos tampoco es que garantice. Es un tema que hemos venido denunciando aquí en el Café Mañanero, porque recogemos el trabajo también de las organizaciones no gubernamentales que al final son las que se terminan encargando de esta situación. Entonces estamos abocados desde luego a una emergencia. Emergencia sí, la que declara Italia, pero también pone en alerta la protección de los derechos humanos de las personas migrantes susceptibles de ser repatriadas. Esto en lo que tiene que ver con la noticia del día en materia de inmigración y en materia política en la Unión Europea. Levantamos la mirada también al otro lado del Atlántico. Se ha presentado una masacre en Ecuador. Han asesinado a 9 personas en un puerto pesquero. La fiscalía señala que alrededor de 20 hombres fuertemente armados habrían participado en el delito. El hecho ocurrió exactamente en la mañana de este martes, cuando el grupo armado abrió fuego contra pescadores que cumplían sus labores habituales en un puerto, el puerto de Esmeraldas. Esto pone de manifiesto una vez más la inseguridad que viene padeciendo Ecuador. Las medidas que ha puesto en marcha el presidente Guillermo Lasso no han sido suficientes para detener la ola de violencia, la inseguridad que afecta al país. Y se preguntarán muchos, ¿qué da lugar a esta ola de violencia? El narcotráfico. El narcotráfico, ese mismo que ha venido golpeando al país vecino Colombia y que se ha extendido por México, ahí se ha desarrollado. Y de paso hay que mencionar también prácticamente a toda Centroamérica. Ha llegado el momento de dar una mirada regional, continental, al narcotráfico. Esos cárteles de la droga mexicano han extendido su accionar también al resto del continente y están ocasionando pues todas estas masacres, toda esta espiral de violencia. Hay propuestas en la región, por ejemplo, la que presenta el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que es la de rendirse, reconocer que no se le ha ganado la lucha al narcotráfico. Pero entonces, ¿qué hacemos? También habrá que pensar lo mismo con la delincuencia y así sucesivamente contra todos los males. Es decir, en lugar de solucionarlos, en lugar de enfrentarlo con determinación, bajar la guardia, entregarse, rendirse, esa no puede ser la solución, porque entonces sí, quedarían los países, quedaría la sociedad totalmente en manos de los narcotraficantes. Y esos no son gobernantes, son simplemente personas que velan por sus intereses criminales. Entonces, se requiere una gran cumbre donde se analice en profundidad, lógicamente con la implicación de los Estados Unidos también, y también de Europa, los países que participan en todo el mercado de la droga, desde el que produce hasta el que consume, asumir el tema del narcotráfico con mayor responsabilidad, como nunca se ha hecho. Ha habido esfuerzos, pero no suficiente. Y no es tirando la toalla cómo se solucionan los problemas. Hay un viejo refrán que dice que no es matando al perro como se acaban las pulgas. No, ese no puede ser la solución. La idea es salvar la vida de las personas en este caso. Hay que atacar el problema, no rendirse. Preocupante, insisto, la situación en América Latina, el narcotráfico. Ha llegado el momento de ponerle freno, de enfrentarlo con determinación, no como lo ha venido enfrentando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que desarrolló una política de abrazos y no balazos, y lo que ha conseguido es que se fortalezcan los cárteles de la droga. Y tampoco es como piensa el presidente actual de Colombia, Gustavo Petro, de cambiar el enfoque de la lucha contra las drogas, declarando las drogas como ocurrió con el whisky o con algunas bebidas, pero hay que determinar que las consecuencias no son las mismas en la salud de las personas. Y esto lo que da lugar es que proliferen más drogas. Ahí está precisamente el fentanilo, que comienza también a comercializarse en la región y es una amenaza mucho más grave para la salud pública. Es un problema de salud pública en la región. De manera que hay que prestar la atención como nunca se ha hecho al tema del narcotráfico en América Latina. Por un lado, el crimen organizado dejando muertes, y por otra parte, las drogas también matando personas. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el decreto de estado de emergencia generado en el día de ayer en Italia en el aspecto migratorio y que se prolongará durante 6 meses. Y es que el ejecutivo de Giorgia Meloni ha habilitado una partida inicial de 5 millones de euros para agilizar los procesos de identificación y expulsión de migrantes. y todo aprovechando el Consejo de Ministros que se celebraba en el día de ayer y en donde el gobierno italiano declaró el estado de emergencia en el país para afrontar la cuestión migratoria. Y es que las consecuencias de la medida, con un solo precedente en esta materia, aún no están claras porque el Ejecutivo no ha explicado su alcance ni ha detallado sus planes. Y es que el anuncio tiene un claro componente de advertencia a Bruselas, así como al resto de los socios comunitarios, ante una cuestión que el gobierno italiano considera que no ha sido transparente por parte de la mismísima Unión Europea. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con esta decisión que ha tomado el gobierno italiano se está saliendo los parámetros que tenía la Unión Europea generada desde Bruselas? Y también nos preguntamos, ¿traerá esto graves consecuencias para los migrantes que están viviendo en Italia y que pueden ser deportados en cualquier momento, generando algunas consecuencias, quizá hasta violencia dentro del mismo país italiano? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Inmediatamente, Carlos Angulo nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, este miércoles se conoce como el Día Internacional del Color Rosa, al igual que el 12 de abril es el Día Internacional de los Niños de la Calle. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios y celebraciones del día tenemos que hoy también se conoce como el Día Internacional de las Personas con Extremidades Diferentes, a su vez que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidades Excepcionales. Entre los aniversarios del día tenemos que el reconocido actor Andy García nació un día como hoy hace ya 67 años. Esto es lo más resaltante que encontramos en el calendario del Café Mañanero el día de hoy. Contigo voy a muerte es el título de esta canción. Karol G y Camilo, dos referentes de la música urbana. Mirando tu fotografía, me di cuenta que lo nuestro está vivo. Hay mucho que me ofrece la vida, pero así como tú eres, te elijo. No sé cuánto más vaya a quererte, no sé. Tú sabes que contigo voy a muerte. Quien no te daña en la cabeza la gente, ellos no saben lo que se siente. Tocar aprender a hacer origami, pa' guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí. No se puede borrar nuestra historia, porque yo me la sé de memoria, Volver a amar después de que tú te fuiste, es como pensar en un color que no existe. Imposible, imposible. Lo que yo siento por ti no se disuelve, desde que te fuiste la tristeza me envuelve. Por si vuelve, Me gusta el café, pero me gusta contigo. Me gusta dormir, pero me gusta contigo. Me gusta mi nombre como suena contigo. Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo. No, no, no, no tiene sentido que nos odiemos. Bebé, yo sé que te pasa igual. Sentir lo mismo por otro no podemos. Entonces, ¿para qué inventar? No sé cuánto más vaya a quererte. Tú sabes que contigo voy a amarte, que si esto es para siempre no sabemos, pero no está de más intentar. Si te va una fotico, llévate, llévate. Y si vuelve a mi casa, espérate, espérate. Conmigo la suerte, juégate. No queda chocolate, pero quédate. Pues bebé, ey, me gusta el café, pero me gusta contigo. Me gusta dormir, pero me gusta contigo. Me gusta grandes exponentes de la música urbana, Karol G, Camilo. La compañía musical a esta hora en el Café Mañanero. Mirando tu fotografía. En breve estaremos ya también con el apartado de asesoría jurídica, la abogada Luz Piedraíta, como de costumbre, informándonos acerca de extranjería. Tú sabes que contigo voy a muerte, quien no te daña en la cabeza la gente, ellos no saben lo que se siente. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Preste mucha atención. Este sábado 15 de abril le esperamos en un punto estratégico de Valencia. Se trata de Avianca Express, Gran Vía Fernando el Católico número 26. Será la gran oportunidad de adquirir billetes aéreos. Además, enviar paquetería, asimismo seguros de viaje y podrá ganar muchos regalos. Así que anímese a participar. Le esperamos de entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde con un rico aperitivo colombiano. Aproveche las grandes promociones de Avianca Express. Recuerde, este sábado 15 de abril, el día perfecto para adquirir un billete aéreo a Colombia o a cualquier parte de América Latina. Al mismo tiempo de hacerse con un seguro de viaje o enviar su paquetería. Ah, y estará participando en el sorteo de 1.000 euros el próximo 29 de diciembre para la compra de un billete aéreo a Latinoamérica, a Avianca Express. De esta forma también dando apertura a la celebración del Día de las Madres. Tú sabes que contigo voy a amarte, que si estoy para siempre no sabemos, pero no. El Café Mañanero, disfrútalo. Adolfo Jiménez del Río, una mirada entonces también a lo que tiene que ver con los deportes. Estamos en una jornada de Champions, cuartos de final. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos sorprendentes resultados. Uno, la caída del Benfica en su casa, siendo uno de los equipos revelaciones de esta competición, ante el Inter de Milán, 0-2. Y la goleada del Manchester City al poderoso Bayern Múnich, 3-0. Unos resultados que ponen algunas caras ya casi seguras de quienes estarán en la semifinal. Y para hoy, tengamos en cuenta que juega el Real Madrid en el Santiago Bernabéu recibiendo al Chelsea. Continuamos con la posición de Laporta en el día de ayer, que confirmó que hablará oficialmente del caso Negreira el próximo lunes 17 de abril. Continuamos con el Master 1000 de Monte Carlo, porque ayer hizo su debut el número uno del mundo, Novak Djokovic. Eso sí, se sigue extrañando a Rafa Nadal, el ganador de esta competición muchas más veces. Y recordemos que es en tierra batida. Y el comunicado de la esposa del jugador del Real Madrid, Federico Valverde, en el día de ayer, que quiere que este tema termine cuanto antes. Asimismo, Nairo Quintana fue noticia en el día de ayer porque parece ser que todavía le quedan dos opciones de dos equipos que pueden contratarlo para esta temporada. Y en el día de ayer arrancó el Giro de Sicilia, y en donde vimos una buena cara al ciclista colombiano Odek, que recordemos que había sufrido un tremendo accidente. Eso sí, está participando de manera muy prudente. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Sí, la reaparición del ciclista Álvaro Hodge, velocista por cierto. Pero desde luego la actualidad deportiva viene marcada por esa jornada de Champions. Ya Yubari García precisamente nos prepara el análisis para Latino Deportes sobre la última media hora de nuestro programa. Decirle que estamos a nombre de Restaurante Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja.